una persona ya recuperada, una persona que ya pudo superar la situación, fue asintomático, ya está. Obviamente nos alegramos por esa persona, por su familia, por el núcleo de comunidad que está alrededor, y son casos que debemos aplaudir. ¿Cuántos casos han dado positivos y se han quedado ahí y ya se registran personas muertas acá?